No sabemos si en todas estará presente la concejal de Izquierda Unida, Sonia Ponce, respaldando a los despedidos. De momento, la candidata de IU número 2 al Senado hoy sí ha estado al lado de los miembros de la plataforma y nos decía esto. Encuentro aquí con ellos apoyándolo y sobre todo intentando de luchar porque se le paguen sus finiquitos, sus indemnizaciones o se les reincorporen, porque creemos que los despidos no se han hecho con todas las medidas legales que deberían de salvaguardar sus derechos.